1994, la psicóloga Gilda Moura y el psiquiatra Norman Don deciden iniciar una investigación para aclarar un legendario misterio. La primera es presidenta de la Fundación Kairos y el segundo investigador de la Universidad de Illinois. Ambos llevaban años investigando el fenómeno de los médiums, aquellas personas capaces de modificar su estado de conciencia para entrar en contacto con presuntos espíritus de más allá. Sin embargo, notaron la escasez de estudios al respecto, y más en concreto sobre aquellos médiums de Filipinas o Brasil que aseguraban ser capaces de poder operar a enfermos gracias a sus dotes, utilizando durante el trance objetos rudos y cortantes. Muchos de estos médiums tienen miles de seguidores. Lo que los dos estudiosos querían averiguar es si existen fundamentos científicos tras las experiencias que viven estos personajes. Para su análisis, Moura y Don contaron con la colaboración de 9 médiums de origen brasileño conocidos por sus curaciones. Analizaron el comportamiento de todos ellos durante los trances que decían sufrir. Mientras se encontraban en tal estado, los investigadores los sometieron a todo tipo de exámenes, escáneres cerebrales, análisis de sangre, pruebas cardiopáticas. El objetivo era claro, conocer si su cuerpo y su cerebro sufrían modificaciones durante los trances que no pudieran ser objeto de manipulación alguna. Si se demostraba que era así, el fraude consciente por parte de los médiums quedaba descartado. Anteriormente ya se habían efectuado estudios similares. Lógicamente, esos trabajos sirvieron de guía y elemento comparativo para el dueto brasileño-estadounidense. En una ocasión anterior, el doctor Henry Galstad había realizado un registro eléctrico del cerebro a varios místicos de una comunidad hindú. La conclusión a la que llegó fue que eran capaces de modificar sus ritmos cerebrales de un modo sorprendente mientras se encontraban en estado de meditación. En suma, los místicos, mientras estaban aparentemente disociados de la realidad, aumentaban sus ritmos cerebrales de forma inquietante, alcanzando unos parámetros que no encajaban con ningún estado normal y común. Habitualmente los ritmos cerebrales se encuadran dentro de 4 grandes grupos. El primero es el ritmo delta, cuando el cerebro funciona a menos de 4 hercios por segundo, que corresponde al sueño profundo. El segundo es el ritmo teta, que corresponde a entre 4 y 8 hercios. El tercero es el estado alfa, de entre 8 y 13 hercios, que corresponde al estado de relajación y vigilia tranquila. Por último, el cuarto grupo es el estado beta, que corresponde a entre 14 y 30 hercios y que se manifiesta mientras estamos dormidos y en algunas ocasiones durante el sueño profundo. Digamos que este último, el más elevado, corresponde a cuando nuestro cerebro está más activo. A partir de estos datos, Gilda Moura y Norman Don encontraron algunas cuestiones muy llamativas. Y es que mientras los médiums estaban en trance, los equipos informáticos que registraban sus ritmos cerebrales indicaban situaciones de entre 36 y 44 hercios. Es decir, que aunque aparentemente se encontraban en otra realidad más dormidos que despiertos, sus cerebros estaban manifestando una frecuencia en sus ritmos cerebrales extraordinariamente alta. Sus cerebros estaban trabajando muy por encima de lo habitual en cualquier otra situación. Sus sentidos se potenciaban, en cierto modo, sus capacidades también. En sus investigaciones, los dos expertos también analizaron la mente de otras muchas personas. Por un lado, examinaron las reacciones y ritmos cerebrales de individuos sin ningún tipo aparente de capacidad. Ello les servía como muestra de control. Por otra parte, también examinaron a otro tipo de personas que vivían situaciones relacionadas con el mundo de lo paranormal. Gente que vivía a menudo experiencias ovni, espíritas que decían estar en contacto con almas de fallecidos o sanadores que actuaban de diverso modo. En el año 2001, la prestigiosa publicación Journal of Scientific Exploration dio a conocer su estudio. Para el trabajo habían seguido las pautas necesarias y requeridas en una investigación científica digna de ser dada a conocer. Lo que explicaron en el expediente final es que este tipo de personajes eran capaces de provocar en sí mismos un estado alterado de la conciencia. Dicho estado no se manifestaba en ninguna experiencia cotidiana. Además, incrementaba la actividad de ciertas regiones del cerebro relacionadas con la atención y la focalización. En suma, esas personas, durante el estado que demostraban tener, lograban que su cerebro funcionara con capacidades multiplicadas. Independientemente de otras valoraciones, Gilda Moura y Herman Don concluyeron que estos individuos no podrían haber utilizado el fraude.